Voy gastando la vida en rastrear algo que no deja huellas. Pero tal vez, cuando este viento loco haya pasado, alguien grite en el aire polvoriento que ha encontrado la huella del rastreador. No le digas a nadie cuánto te quiero. Yo he perdido en la huella mi corazón. Si llegas a encontrarlo, vivita, tráemelo. Desde lejos me vine pa' que me quieras. Huella, huella, huellita de mi tristeza. De lejos me vine, solo me voy, talareando una huella vivita, te digo adiós. La la la la la la la la la la la, talareando una huella vivita, te digo adiós. Andar penando, tranco y tranco por lomas, sierras y llanos, pa' seguir tu cariño, soy rastreador, pa' cantarle a tu ausencia vidita, trovero soy. No hay camino más duro que el del trovero, ni habrá huellas más firmes. Por eso mismo, desde lejos me vine, solo me voy, talareando una huella vidita, te digo adiós. La la la la la la la la la la la, talareando una huella vidita, te digo adiós. La huella del rastreador. Osiris, ¿dónde tenemos vida, el resto de la música de Osiris en la PCH? Este jueves 19 de septiembre de 2024, a la hora 21.08. Polvoriento, que ha encontrado la huella del rastreador. Buscando en la huella del rastreador con Osiris, claro, porque uno busca la musicalización que vaya con la temática que se va a abordar. Hoy no es un día, aparentemente, me dijo el Nacho, para que haya grandes multitudes, porque hay fútbol, me dijo el Nacho. Pero como nosotros hacemos lo que se nos canta, las pindongas, igual haya mundial, fútbol o lo que sea, estuvimos en la tarde de hoy chichoneados por el cantinero de la cabecera sur del río Queguay a hablar de historias de estancias. Cosa que ya hemos hecho otras veces. Debe ser la tercera, cuarta o quinta vez que estamos hablando de estas cosas. Cuentos de aparecidos, decimos nosotros. Pero arrancamos hablando porque el tiempo nos provocó con esa granizada que cayó subrepticiamente hoy sobre la ciudad de Macondo. Lejos me vine, solo me voy. ¿Cómo sería antes cuando a un tropero lo manoteaba una pedrada como la de hoy? La de hoy fue media livianota nomás, pero si se ponía brava, el encerau, ¿aguantaría los toscazos eso? Bueno, y el caballo haría lo que podrían, ¿no, che? Bueno, de esa temática, de la huella del rastreador, buscando datos de la historia regional. No es tan inocente. Hay buenos voceros. Hay patrimonio tangible e intangible en la ruralidad del departamento de Paysandú. Ahora que andan todos medios de a caballo, yéndose para allá, para la meseta. Ahora que anda todo el mundo con las espuelas. Retrotraernos a los últimos años de la vida rural. Repasar las historias de las gentes. Parece ser seguir la huella del rastreador. No hay camino más duro que el del trovero, ni habrá huellas más firmes. Por eso mismo, desde lejos me vine. Nosotros vamos a servirnos un vaso de vino, a ver si nos inspiramos un poco más, pero escuchando a la gente van a ver ustedes, inmediatamente que van a agarrar la onda. Claro, el operador debería hacer un raconto breve, pero lo van a escuchar en los audios. Usted, el amigo Sergio, y la señora Verónica, Adriana, de los Viajeros de la Inmaculada. ¿Ya están escuchando? ¿Todavía están acá? Estaban por ir ellos también para allá, para la meseta, a ver si colocan unos atrapasueños a los gauchos. Está el Tino ahí en la cañada, ahí al lado de ustedes nomás está, a dos cuadras. La señora Sandra en Rosario, el amigo Daniel P., el técnico que no va tampoco a la meseta, está acá. Está Pepeo que no va, está la señora Silvia que no va. Pablín que capaz va, pero va a preparar primero el refrigerio para el empalme. El Michael, está el Lilo. ¿El Lilo estará en Piñera? No se sabe. Está el amigo jubilado por acá por la zona. Está el Jeff. Jeff, mirá que encontramos un doble tuyo. En la segunda parte de la emisión de hoy vamos a poner música de un doble tuyo, inglés. Ah, está de amargar, un tipo igualito a vos. Está la gente de la van de... ¿Cómo es? Ayer hablamos con el gurú. Estaba con la parcería de Tres Árboles, ya marchando hacia el río Uruguay. Parece que acarreaba la leña, porque de gaucho, no sé qué puede tener este gurú. Bueno, él se sumó a la marcha. Ayer me mandó una foto de la camioneta que iba rumbo para allá, cargada, tapada de leña. Seguramente tendrían el asado. Está el amigo Leonardo en la Bahía de Concepción, escuchando atentamente a ver de qué se tratan las movidas de este lado de la cordillera. Está la señora Graciela en Rosario, atentamente escuchando. Está Víctor recuperándose del accidente. Está el lagarto del vertedero, no sé si está ahí o está allá. Ahí está, ya están casi todos entrando. Ya vamos a largar los audios. La señora Elvira, Darwin, Dorval, Darío, el Pollo, Camilo, el amigo Brun del otro lado del Quehue Chico. Mire, una temática especial para usted, amigo Bruno, ahí. Cuentos de estancias fortificadas, dice el título. Está Bosco aprontando las cosas para mañana. Sandalio, que sigue las huellas del rastreador. El Ñoque, que es protagonista hoy de los cuentos. El Ñoque es protagonista hoy de los cuentos. El Chile y el Heller, el Nacho Carbonero. En un rato va a estar. Está Sariz, está Midland, está... etcétera. Vengo de lejos, no le digas a nadie cuánto te quiero. Yo he perdido en la huella mi corazón. Si llegas a encontrarlo, vivita, tráemelo. De lejos me vine, pa' que me quieras. Huella, huella, huellita de mi tristeza. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Que no, Juan González. Tuvo mucho tiempo, crió en la Cuchilla del Fuego. Juan González estuvo puestero allá en el 5, después de Chiquitín Portela. Ahora andan la vuelta acá. Dale, dale para adelante. Pesó la piedra y me adormí, che. Ahora me levanté. Santa Luisa entonces debe ser, che. Por lo que dice el muchacho ahí. Entonces yo me equivoqué, no es Santa María. Santa Luisa. Bruta estancia, 37 piezas, un fortín, escondido ahí entre las mugres. Que lo parió, ¿no, che? Voy a ir a cambiar la cubierta yo, porque si para la lluvia voy a arrancar para esos lados yo. Esos cuentos son de la estancia Santa María, no sé si vos conocés, che. Qué lugar feo para andar con tormenta ahí. Después averigüé, che. Es entre los dos que guay, no sé cómo explicarte. Si vas por el puente Tabla, doblás a mano izquierda entre los que guay para encontrarla y haces como, no sé, 3-4 kilómetros a mano izquierda por adentro el camino de los que guay. Después queda la estancia, si venís de allá, queda a mano derecha. Si vas por Andrés Pérez, también el camino entre los que guay, pero tenés que hacer tal trecho hasta allá. Y a mano izquierda, ¿eh? Nosotros fuimos por el puente Tabla, así que debe quedar más cerca por ese lado. La estancia tiene un casco, pero pavoroso, che. No sé si conoces ahí, estancia vieja, tipo castillo, con paredes dobles de piedra y arriba dinteles, eso para tirar con flecha y balazo. Es que una estancia más vieja que la mierda, che, y enorme. Yo saqué una foto, grabé un video y no encontré nunca más. Digo, ¿será posible que una estancia que nunca más voy a volver ahí haya perdido la grabación y la fotografía? La fotografía tengo algunas todavía. Después te voy a buscar y voy a mandar. Pero esa zona para abajo, ahí es todo bajo, che. Vas costa de la estancia para el puerto, vas todo costa abajo. Y el puerto está en una isla. Vos tenés que pasar un sangrador feo para llegar al puerto. Muy lindo puerto, ¿no? Nadie lo va a negar. Pero vas cruzando y cruce para todos lados. Yo digo, qué mierda, como cementerio. No, y se lo, los rayos, me decía el paisano de ahí, che. El paisano, el puestero que estaba ahí. Él lo tenía claro, viste, cuando había tormenta no salía, pero ni obligado. Yo tengo dos maneras de andar penando. Tranco y tranco por lomas, sierras y llanos, pa' seguir tu cariño. Soy rastreador, pa' cantarle a tu ausencia, vidita trovero soy. No hay camino más duro que el del trovero, ni habrá huellas más firmes, por eso mismo. Le vamos a poner así, che. Historia de estancia fortificada por Juan González, ¿qué te parece? Tiene que ser impactante los cuentos del hombre de noche. Ah, si es de la cuchilla del fuego, debe haber conocido al toco, che. Al toco da Silveira. Y al ñoque da Silveira, que es el equipo nuestro. Papá los conoció a los dos. Mirá vos, historias de estancia fortificada. Eso nunca nadie lo ha hecho, ¿no, che? Ya que se han escrito tantos libros. El amigo tuyo, el cacareco este. Que cuenta historias de aparecido y enigmáticas, no sé, no creo que sepa esa estancia, o sí, o saberá. No, pero aprender nomás, y no va a pasar nada, cuando mucho caerá alguna garúa, que va a haber tormenta eléctrica, ya se despejó todo, va a tener nubes negras ahí en la vuelta, va a refrescar un poco, pero va a ser eso nomás. Ahí te que gaucho no, los días antes, suspendieron la salida de la meseta por dos o tres garúas, ¿cómo es? Pero no aprender nomás. No sé si alguno te va a dar bola, porque no sé si sabés que juega el más grande de Uruguay. Santa Luisa, ¿tú se darán un pedazo de carne ahí, che? Sí, ya tengo las cubiertas cargadas en la moto. Che, buena cubierta. Ah, podés ir varias veces por esos lados. Está loco. ¿Qué? No sé si dan ancha. Vaya a saber. Pobre del gaucho tradicional que tiene que andar en el campo, ¿no? Con estas tormentas a veces, ¿no? Porque a veces confunden los gauchos. La guapesa con la bobada, ¿no, che? Con la turrada. Que me perdone los gauchos. Pero traen de la tradición, traen que hay que ser guapo hasta con el tiempo. Y al rayo no le mosquea lo por lo guapo que sean. Atento Midland, en este preciso momento comienza el chaparrón acá en la zona de Los Palmares. Toda la caballada que va encerada rumbo a la meseta será como otra marcha de los que se hacían antes, abajo de agua. Yo se lo regalo eso, pero a ellos les gusta eso. Capaz, digo yo, no sé. Usted va para allá también. Y otra vez es el patroncito que los obliga a andar buscando las vaquitas, ¿no? Para que no pierdan plata, arriesgando el cuero. La verdad que estos que andan a la miseta es por puro gusto, pero muchos ahí van los que comparten estas ideologías raróficas. Hay que ser guapo con el tiempo. Yo qué sé, vio. Yo no soy gaucho, vio, pero digo yo que no se debería hacer, ¿no? Por ahora acá está el sol. En Paisandú. No, Lala. Yo qué sé, yo no. Las personas que andan a caballo, la respeto como el que anda en bicicleta o anda en auto. Pero es algo turístico ya, ¿no? Y bueno, pero está. Será porque estamos enfrente a provincias argentinas que son muy tradicionalistas, como Entre Ríos, Corrientes, que ahora nomás yo escucho una, el Caburé de San José. Ah, esa es puro folclore. Y bueno, y ellos tienen su fin de semana de bailes tradicionales y de doma y de juntada de viejo y esas cosas, y eso es. Y la verdad, que lo disfrute. Pero sí, ¿no? Está que trabaja a caballo, que es diferente, ¿no? Que trabaja, tiene que montarlo, salir, andar con lluvia, con esto, con lo otro, para ganarse un salario, ¿no? Pero bien de bien. Está visto. Le dedicamos una canción, ya que compartimos su opinión, amigo Parentini. Vamos a dedicar la canción para la gente que va a caballo para la meseta. Ahí va. Patrón, esa sombra que tirita tras sus reses, huella y harapos comiendo a veces, patrón, por sus intereses. Ahí va su peón, patrón, esa sombra que levanta sus galpones, sudor trenzado con otros peones, patrón, por sus ambiciones. Ahí va su peón. Patrón, esa sombra carne al sol que le rotura, con sueldo enano su tierra oscura, patrón, y que usted disfruta. Ahí va su peón, patrón, esa sombra como un nuevo Cristo que anda, piedra en el pecho, cruz en la espalda, patrón, y tosiendo rabia. Ahí va su peón. Patrón, una sombra y otra sombra se entormenta, y el vendaval no tiene riendas, patrón, no hay quien lo detenga. Ahí va su peón, patrón, si esa sombra en luz estalla y ve que avanza como una aurora que en su garganta, patrón, se le vuelve daga. ese es su peor. Los gauchos no escuchan rock. Pero vio que era el empalme Radio Roca, está todo, no anda con mucho gregre para decir Gregorio, ¿no? O sea, me estaba acordando dos anécdotas ahora que está feo el tiempo. Uno de un lugar que íbamos a pescar, que a veces nos agarraba algunas tormentas por allá, por el Queguay. Por el Queguay chico era, ¿no? Está lleno de cruces, un puerto que íbamos nosotros ahí. Un día le pregunté a un viejo que iba con nosotros. Digo, ¿por qué tantas cruces acá? Contra el agua. En una isla era. Era contra el Queguay y de la parte de atrás cruzaba un sangrador feo. Y dice, me dice el paisano que iba con nosotros, el viejo, mejor dicho. Es porque los gauchos son valientes, le salían a juntar las vacas a los patroncitos para quedar bien, para cumplir con su trabajo. Como no tienen horario para trabajar, tormenta, rayo, y más de una vez dejaban el esqueleto. Iba, le ponían unos guayabos atravesados en forma de cruz, ahí quedaban los gauchos guapos. Digo, ¿qué nos parió? Y una vuelta que nos empezó a agarrar una tormenta, nosotros le digo, acá debe ser suena mucho rayo, porque había cruces por todos lados. Ellos tenían las historias, y parece que era como, sí, era una isla entre agua ahí, fea como la mierda. Yo cuando empezó la tormenta, la mierda, me fui para dentro de un camión, pero no creo que sea mucha protección, ¿no? Un camión con una lona atrás teníamos. Que si te agarran con una carpa, estás liquidado. Esos son cuentos del empalme Radio Roque, ya que ahora está troneando y vivoreando en el aire acá. Tito Borges, a Tito Borges, ahí la Río Salto. Todo negro quedó, che. ¿Qué lo parió? Cuidado con esa tarrosa, no te amancé. Guarda esos perros. Quedaste mudo con toda la información que te mandé. Ahí va su peón, patrón, esa sombra que levanta sus galpones, sudor trenzado con otros peones, patrón. Buen día, buenas tardes, buenas noches, porque ya ahora quedó noche. Che, me suena Santa María, sí, al lado de la Cuchilla del Fuego, antes de llegar a la Cuchilla del Fuego, después del Puente Tabla. Me suena, sí, Santa María. Sí, acá cayeron unas piedras también, pero el agua está dura. Viene de chaparroncitos cortitos y no sé si ha llegado a 2 milímetros. Está lloviendo como de las 11 de la mañana, pero no sé si ha llegado a 2 milímetros. Mirá. Las piedras eran grandecitas, por suerte fueron pocas. Quedaron acá el tendal en el campo. Por acá cayeron unas piedritas locas recién. Las piedras sueltas, ¿viste? Como un granizo, pero ya tirando más grande que granizo acá. Justo estaba hablando con el panadero acá de el gaucho pobre y empezó, digo, esto es piedra porque sonaba la chapa. Que lo parió, lleva tiempo, che, escuchar bien, ¿no, che? Los audios. Porque ahora que escuché la parte del hombre donde habla de los versos, eso, de las estancias. ¿Viste que tira como al voleo una estancia María Blanca o Santa Blanca? ¿Cómo era que llamaba la estancia donde nació Gardel, che? Si está el chile escuchando, le voy a preguntar. Pues ño, que capaz sabe. Porque Heller ni rastro de eso. Che, María Blanca o Santa Blanca no era la estancia donde nació Gardel, de Tacuarembó. Pero de Valle de Empa allá, viste. Eso haciendo la aclaración, porque para todo el... Acá toda gente entendida la que está hablando. Pero para el soquete que primera vez escucha estas conversaciones, hay que aclararle que las estancias a lo largo del tiempo van cambiando muchísimas veces de dueño. Una misma estancia puede cambiar hasta 10, 20, 30 veces. Esto lo saben todos los paisanos y lo saben los documentalistas que está hablando vos con uno. Pues mirá los mapas y la misma estancia en distintos años tiene distintos nombres. Por eso es tan difícil a veces seguirle el rastro. Y tienen nombres repetidos además. Eso es la constante. El que haga historia en el Uruguay tiene que partir sabiendo eso. No puede confundirse con un nombre porque se repite hasta el hartazgo. la gente antes repetía mucho los nombres. Ya hablamos de los nombres, los arroyos, los cerros, las quebradas, todo eso, viste, que se repite. Se repite, Sarandí, Sauce, hasta el Artajo. Y los nombres de estancia también, también. Y los nombres de estancia con Santa, uff. Entonces, haciendo esa aclaración, se puede interesar uno y aportar algún dato, pero es muy interesante, che. Así que había una María Blanca ahí en el Salto, en el límite de Paysandú con Salto. Mirá vos, ¿no será la de Gardel, che? Más volcada sobre el Valle de En, donde nació el Zorzal Criollo. ¿Qué lo parió? Che, yo supongo que acá ya tenemos una emisión del Empalme muy interesante. Pero decime cómo le pongo el título, muchacho. Vos, Borges, que sos el asesor. Estás con esta gente que sabe de campo. ¿Qué le pongo? Historia de estancia fortificada por Juan González y... ¿Cuál es el otro que habló? No, con el permiso del audio hay que pedirlo, che. Es ético eso. No sé qué nombre después esté escuchando la radio, se escucha el mismo decidente y de dónde sacó mis cuentos. ¿Cómo se llama ese hombre, che? Sé que sabe, de un chico trabajó ahí en la estancia esa. Dice él ahí. Yo conocí al dueño de la estancia, che, de pura carambola, pero lo conocí. Como todos los cuentos míos. Se habían ido toda la mierda, casaca, pincho y chancho, y por todos lados quedé yo solo en el campamento tomando vino. Y cayó uno, güey. Ya me di cuenta que cuando llegó no era medio cajetilla porque era una camioneta muy, muy buena, ¿viste? Con la mujer y dos gurises chicos. Le digo, arrímese nomás, compañero, que está en territorio charrúa. Y era el dueño de la estancia, che. Primero estaba duro como un poste y después cuando nos conoció ya empezó a tomar vino con nosotros ahí. Lo único que me pidió a mí, se le había pedido a usted, dice que lo único que no me tiran tiro en el campo, dice que están los corderos, no sé qué, me dijo. Le digo, no, por mí no se haga problema, yo no tengo armas. Sí, pero los amigos suyos andan a los tiros, ahí andaba, ¿cómo es? ¿Qué le dicen a aquel? El hermano jubilado. A los tiros andaba, ¿viste? Y andaba el dueño ahí en la vuelta, y no le pegó un tiro al dueño de pedo. Después cuando cayó en el campamento le pegó un raspaje que lo dejó chatito. Pero muy bien el hombre, vos sabés. Dice, no, depreden, todos los consejos que dio tuvieron bien, viste. Yo coincidía con casi el 100%. Dale, dale, pasalo nomás tranquilo. ¿Sabes? No le voy a decir nada. Pero... Vos dale tranquilo. Que es todo verdad, así que no hay problema. Patrón, esa sombra como un nuevo Cristo que anda, piedra en el pecho, cruz en la espalda, patrón, y tosiendo rabia, ahí va su peor. Sí, Santa Luisa, ese decirle al muchacho que es Santa Luisa. Tiene unos miradores, sí, 37 piezas, hay unos miradores, hay después del techo, por toda la vuelta, una parte, la mitad de la estancia del lado de arriba, después del techo, después de la viga, vamos a decir, que cubre la chapa, hay como un metro de pared para arriba, que hay unos miradores, que ahí miraban, sí, hasta ahora está vigente eso. Y las paredes son dobles y son de piedra, sí. En los galpones, machaciento ahí. Hay un galpón. En el tiempo que yo me crié y que era gurí, la mitad de un galpón era piso de tierra, era caballeriza y taqueaban cuero. Y la otra mitad sí era de Poland. Y metían la lana, me acuerdo ahí. Y después ahí hay un corral por medio y hay otro galpón grande de chapa, que está hasta ahora, que ahí es donde esquilaban, me acuerdo que nosotros. Hacíamos girar la bolsa y el pichera, me acuerdo, la bolsa de lana, mira, hasta lechera, yo era gurí de 12, 13 años, más chico. Me acuerdo que girábamos las bolsas, me acuerdo, y chillábamos, un hombre viejo que no me acuerdo, si no era yo orgulloso, el negro Méndez. Embolsaban la máquina de Milán, me acuerdo, del Milán aquí entre Orgoroso y Pandura, y que estaba toda tapera la estancia vieja. Era un Milán, el maquinista, me acuerdo, que esquilaba ahí, en esos años que estaba papá. Y El negro Méndez, le decían, era el embolsador. ¡Qué pesadas las bolsas! Y el negro pesaba como 120 kilos. Un hombre parejo, grande, pero 120 no, pero 110 pesado. Y nosotros le chillamos. Papá le chillaba que hiciera las orejas más grandes, me acuerdo, de las bolsas, el tiempo de las bolsas y alpilleras. ¿Qué? Los tíos, ¿qué tiempo eran esos? Son Santa Luisa, sí, está como de la calle, de la cumbre para adelante. Está como 2 kilómetros la calle. Y después había otra callecita cortada a la izquierda, yendo rumbo a la cuchilla. Que ahí en esa entrada a Santa Luisa, que hasta hace poco estaba la calle. Hace unos 2 años, por ahí, el hombre este que la compró, le dice que es un argentino, la sacó a la calle. Porque ese campo ahora, antes era de la cumbre, ahora de Santa Luisa, esa entrada ahí. Y después para adelante, sí, está como 3 kilómetros, 4 la estancia. Hay una culadera de árbol, sí, que hasta ahora está igual, nos puse machaciendo ahí. Patrón, una sombra y otra sombra se entormenta, y el vendaval no tiene rienda. De amargar las historias de las estancias fortificadas del departamento, che, y las no fortificadas, en las voces de sus propios protagonistas, casi siempre olvidados y a veces criticados, como hicimos nosotros al comienzo. Pero también somos la voz de diálogo. Sí, no, hay estancias. Mira, si pasando Andrés Pérez y pasando el puente Tabla. Pasando el puente Tabla a mano izquierda, a mano derecha. Y no, según esa versión de ese muchacho, no sé quién es el hombre ese. Sí, si va acá por la 4, no por la que está. Por Andrés Pérez está la cumbre, Santa Amelia, Santa Luisa. Que Santa Luisa, en esta zona, la estancia más vieja, del año 1888. Está el cartel ahí, yo me crié ahí. Después Corrales Viejo. Ahí, después hay otras más para arriba, para allá. Pero donde yo conozco, que se llama María Blanca. Es un palau de Salto, entre palau Cerro Chato, Vallinal, por ahí. Hay un barcito que dice entre Salto y Paysandú. 4 estancias hermanas. Bayucuá, la Americana, Santa Teresa y Daimán. Ahí sí hay estancias grandes también. Habían antiguamente, ¿verdad? Estancias chicas todas. Pero está loco, chile la estancia aquí en esta vuelta. Y ahí entrando el verso este que dice el hombre, ahí por el puente estaba a la mano izquierda, está la Cachilo, que era el fino Barciano. María Blanca, que era el viejo Carlos Batista, que ustedes capaz lo conocen, ¿eh? El viejo Carlos Batista. El viejo. Cereza, cambió de nombre, te le dice. Santa Blanca y María Blanca. Antes era María Blanca, hace 25 años atrás, 30. Bueno, y después está el viejo La Sarga, este, ¿cómo es? San Juan, creo que se llama. Y hay una repartición que hicieron de Batista y La Sarga y otra estancita más ahora, que no sé qué nombre tiene. Y después está el Mojón. Hay un galpón grande que hay ahí al lado donde eran los Batistas, que se criaron los mudos Rodríguez, mira, los Daniel Rodríguez. Anda el mudo grande en Guichón, mira. Ese puede preguntarle, pero seguro para entenderlo es bravísimo. No, hay estancia en pilo, vos loco. Ahí va su peón, patrón. Si esa sombra en luz estalla y ve que avanza como una aurora en su garganta. Patrón, se le vuelve daga. Ese es su peón. No, pero Juan, este hombre lo que decía, que doblando ahí, por decir algo, antiguamente, donde era Antel, doblar a la izquierda para agarrar para la cumbre, dijo que 3 o 4 kilómetros a mano derecha, yendo para la cumbre, había una estancia. Y esa, yo por lo menos las conozco a todos, prácticamente a esa, digamos, Cargalana, con el Micho y con el Sapo Laborde. Pero el hombre, lo que yo entendí, no, capaz entendí mal. Doblando mano izquierda, dijo, 2 o 3 kilómetros ahí, antes de agarrar para la cuchilla del fuego, doblaba mano izquierda, dijo el hombre. unos 3 o 4 kilómetros hay una estancia a mano derecha. Por eso se decía, a mano derecha, que yo conozco, que me, no sé, tenía a mano derecha la cumbre, pero estaba más de 3 o 4 kilómetros de ahí donde él dice, no sé, no me suena por ahí abajo de la cumbre para acá, para viniendo de a mano izquierda a otra estancia, no. A mano izquierda, ¿no? Viniendo de Guichón, por decir algo, a mano izquierda, y estoy yendo para Guichón a mano derecha, dijo este hombre, doblando ahí donde era el antel viejo. Eso es lo que yo entendí, por eso decía que mejor vos sabías, Juan, si había alguna estancia, yo. Después de la cumbre, como quien va para. Como quien viene, vamos a decir, para la Cuchilla de Fuego, no sé si hay otra estancia. Dentro de los dos que guay ahí a mano izquierda, no sé si hay, yo la verdad que no la tengo. Del otro de que guay chico, sí, del paso, sí, hay una estancia puesta, no sé qué, pero lo que yo decía que de la cumbre para acá, no sé si hay otra estancia. La verdad que yo no recuerdo. Sí, Raúl, no, ahí está loco, no va a ver. Yo nombré hoy las estancias, siendo por Piñera, llegando a la tapera vieja, no es tapera, es una estancia, la central vieja donde era antiguamente, que enfrente está el, capaz ustedes se acuerdan que era un, había un tal Campanella ahí, creo que era un, no sé si abogado, medio escribano, y que donde vive la señora al final Fleita, que tiene un campito ahí. Bueno, vos agarrás para atrás, para el lado, por la, rumbo a la 4, a 3 kilómetros, 4, hay capaz 4 kilómetros, a ver, no hay capaz, pero 4 capaz hay así, siendo, viniendo para atrás, vamos a suponer, por, rumbo a la 4, está Santa Amelia, a unos 3, 4 kilómetros para adentro está la estancia Santa Amelia, que es de los Sousa, que es el mismo viejo, que los viejos eran hermanos, que el de la cumbre era hermano de ese de Santa Amelia. Y entre Santa Amelia y la cumbre, para abajo, así como 7 kilómetros para abajo, rumbo al Queguay Chico, está Santa Luisa, que ahí nos criamos nosotros. Ese sí es un casco viejo, machaciento, che. Capaz de ser ahí donde él dice. Porque Santa Amelia es grande de casco, pero Santa Luisa es mucho más grande y Santa Luisa son 37 piezas. Tal vez conozco como mis manos, yo Santa Luisa me crié ahí. Ahí sí, el año 1888. Está el cartel hasta ahora de entrar a la estancia ya. En la pared así, y tiene unos miradores que el tiempo que miraban, el tiempo de la guerra, no sé qué puta ahí. Mirá, hace poquito Luis, mi hermano en Argentina, había puesto en el Facebook una foto de Santa Luisa, la sacaron de arriba, así, no sé quién se la pasó a él. Ese sí tiene un casco viejo, machaciento. Santa Amelia es grande, sí. Bueno, enfrente a Santa Amelia, viniendo para atrás, vamos a suponer rumbo a la 4, viene enfrente a entrada Santa Amelia, para a la izquierda, ¿no? De allá para acá a la izquierda, la estancia El Armonía, que antes era un puesto de Santa Amelia ahí, ahora es estancia, una estancita como de 2000 cuadras para ahora, pero en esas mediaciones ahí está Santa Amelia, Santa Luisa, La Cumbre, El Algarrobo, y después está Los Crozas acá abajo, ¿no? Aquí, donde ustedes hacían leña y los ranchos y todo eso, y San Antonio y esa estancia que era de Batista, todo eso. Escuchándolo elijo el toco, che, dice que calambrante el relato que hace el hombre. Que lo parió, lo que consigue Rayo el empalme, ¿no, che? Y danos un peso, vas a ver si nos conseguimos más todavía. Ahora voy a buscar 10 litros de vino y voy a tirar para arriba, a ver. Que lo parió, pero calambrante los cuentos, ¿no, che? De la cuchilla en este caso, pero ahí iban a la escuela de... Desde Santa Luisa, de amargar, ¿no, che? Que lo parió. El ñoque se tiene que acordar de este hombre. Nosotros el ñoque le decimos el hijo al toco. De Guirapuita los triunfos resonaban en los cerros, mas la derrota se echaba y allá en el Tacuarembó. La división de patriotas comandada por Sotelo, con los bravos misioneros un 22 sucumbió. Después el Pilar, febrero de 1820, y luego el 13 de junio el encuentro de las Guachas, Gualeguay, el Yuquerí, las Tunas y Ábalos tienen funestas contradicciones para el héroe y su campaña. Y fue allí en Mandisoví, cuando la dulce lancera por última vez se viera con el caudillo oriental. Cuando él busca el Paraguay, Melchora sola regresa para llorar su tristeza en los montes del Queguay. ¿Cómo andamos, Correa? Buen informe, ¿eh? Buen informe de estación. Ahí, acá también. Está nublado, pero no hay que puede ser la ceniza del Amazonas. No te confíes. Pan quemado. Soy paloma para amar, brava león en el combate. Estar en templo el coraje de su pecho montará. Se encintaba el Paraguay en la noche de sus trenzas. Se llamó Mencho la cuenca, la bella flor del Guairá. Te haste mudo con toda la información que te mandé. El Uruguay duerme purificación. Solo brota una canción de cuna en la soledad. Oh, oh. Así era Melchor Cuenca, la pasión del general. Buen día, buenas tardes, buenas noches, porque ya ahora que está, ahora quedó noche. Che, me suena Santa María, sí, al lado de Acuchillar Fuego. Luce el alba nacional, donde brillan lunas guerreras, tus ojos Melchor Cuenca que alumbran del más allá. Pedirle permiso al hombre para pasar algunos audios de él, para explicarle a la juventud cómo era el trabajo de antes. Ya no brilla el esplendor de Huirapita en su espada, el mandizo se apaga, la estrella del vencedor. Dale, dale, pasalo nomás tranquilo. Acuestas con su dolor, sendero largo de ausencia, allá va Melchor la cuenca llorando el perdido amor. Suelo germinador, dobló el filo de su lanza, la reja de la esperanza. Muy buen raconto de las estancias, vos. Oh, qué buena información. Estoy en partido acá, llegué a ser el medio y digo, me voy a poner al día con Correa, justo partido, humedad, agua, acá temporal, todo. Pero bueno, ahora me estoy poniendo al día. Muy buen raconto de los nombres de las estancias. ¿Qué lo parió? ¿Qué memoria el hombre ese? El puente de tabla que habla es que está para el lado de Piñera, porque guay, ¿no? Después, la de Andrés Pérez para Telago. Ahora, corté para mandarte un mensaje. Muy buena acotación. Anda el mudo ahí, Guichón, dice. Pero va a estar bravo a preguntarle porque no le va a poder contestar, dice. El guay, el yucarí, las tunas y ábalos tienen funestas contradicciones para el héroe y su campaña. Y fue allí, en Mandisoví, cuando la dulce lancera por última vez se viera con el caudillo oriental. Cuando él busca el Paraguay, Melchora sola regresa para llorar su tristeza en los montes del Queguay. Lo único que quedó para atrás, pero capaz una historia medio triste y el hombre no quiere contarla, ¿viste? Y estaría bien, ¿viste? Porque a veces atrás hay gente siempre, ¿viste? Yo soy medio mal hablado y me meto la pata a veces. ¿Por qué hay tantas cruces ahí en esa rinconada, che, de la estancia esa? Yo vi como dos o tres cruces ahí. Había uno que conocía un poco más que yo, pero era todo más o menos como yo nomás. Dijo, lo que pasa es que acá los rayos, no sé qué, dijo alguien, de un, no sé si fue el puestero. ¿A quién habremos encontrado cuando fuimos nosotros en el 2013? ¿No sería este hombre? No. Se encintaba el Paraguay en la noche de sus trenzas. Se llamó Melchor la cuenca, la bella flor del Guairá. No, no, pero mandale, no pasa nada, no pasa nada con el gaucho este, no pasa nada. Yo después le mando los audios a ver si quiere. ¡No, cuento! ¡Está loco! Sombrero y así era Melchor la cuenca, la pasión del general. No, y el otro es mi hermano Raúl, el mayor. Se anduvo siempre levantando. Y ahí hizo algún agarrador y de alguna levantada de bolsa de lana con el Mincho, pero seguro, hombre de 70 años, ¿no? Y Juan González tiene unos 56, más o menos tiene Juan González, que nació ahí en esas cumbas, en ese pueblo, se han criado el viejo capataz, el padre de él. Ya no brilla el esplendor de Huirapita en su espada, el mandizo vice apaga la estrella del vencedor. Pero recién escuché todos los audios, viste que uno anda tan atareado y afligido atrás de un peso, que a veces no tiene problema para escuchar bien las cosas, pero ahora escuché bien. Y hay otro informante ahí de los que mandaste vos. Muy bueno dato, Danoche. Lo que es la gente que conoce ahí en patrimonio y para saber. Lo que dice de la estancia Santa Luisa, che. Bueno, habiendo trabajado él ahí o haber vivido ahí, noche, confirma mi sospecha de que, viste que ahora todos los cajetillas que hablan de allá, de cómo es, de la de Morató. Esa otra, como es la de Rivera, tan enloquecido. Está bien, es una estancia grande esa también. Pero esta no es chica, esta que está describiendo el hombre. Yo sabía si yo estuve ahí de pasada. ¡Qué lo parió, che! Señora estancia fortificada, se llama entonces Santa Luisa, no Santa María, como decía yo. De 1890 y pico, dijo el hombre, sí. Si encuentro la foto, la voy a publicar. Muy interesante los audios, che, de la gente que conoce el campo, che. Tenemos que titularle, entonces, si nos da el permiso, Historias de Estancias Fortificadas por Juan González. ¿Qué te parece la idea? Patrón, esa sombra que tirita tras sus reses, huella y harapos, comiendo a veces, patrón, por sus intereses. Ahí va su peón, patrón, esa sombra que levanta sus galpones, sudor trenzado con otros peones, patrón, por sus ambiciones. Ahí va su peor. Mandale ese audio de ese gaucho que le pone la estancia Santa Blanca a Juan González, ¿eh? Viste que hay más de una estancia con ese nombre. Ahora me parece que no es la misma, según lo que dice este muchacho que es joven y lo que dice el otro hombre que es más viejo. Parece que son dos Santa Blanca distintas. Santa Blanca es la estancia, allí en Valledén. Propiedad de los Echegaray, de Alfredito Echegaray, de la familia de Alfredito Echegaray, pero ya partida en 400.000 pedazos de campo, ¿no? Porque, bueno, como decís vos, se fue partiendo en millones de pedazos. Escuchándolo el hijo el toco, che, dice que calambrante el relato que hace el hombre. ¿Qué? Lo parió, lo que consigue rayo el empalme, ¿no, che? Y danos un peso, vas a ver si no conseguimos más todavía. Patrón, una sombra y otra sombra se entormenta y el vendaval no tiene rienda. Conocimiento puro, a manera y relatado a manera de ello, pero muy esclarecedor, muy, la verdad que muy confiable se nota la fuente, ¿viste? Aparte, al tener dos, ¿viste? Que si uno más o menos la memoria le falla, el otro reafirma o le establece alguna duda, lo hace pensar para recapacitar y ver si era ahí o no. Como es, los locos, digo, están, pero la tienen clarita. Que tirita tras sus reses, huella y harapos, comiendo a veces, patrón, por sus intereses. Yo agregué ya todos los audios a la computadora, pero ahora veo que llegan estos doches. Así que se conocen entre ellos. Mira vos, sí, el toco chico está bien viejo como nosotros. Capaz ni lo conoce, pero mirándolo bien, lo tiene que reconocer. ¿Cuáles son las payadas esas que me dijo? Que hoy nombró una de Salto, que no sé cuál es. Me gustaría saber para ver si la puedo descargar, si es que está en internet. Es medio tarde ya, pero yo salí para afuera y vi que está estrellado. Ahora nos quiere enloquecer el tiempo. Recién estaba todo tapado de nube. A ver si podemos transmitir. ¿Cuál será la payada que dijo? ¿Vos le podés mandar la pregunta? De la payada esa de que nombra las estancias de Salto. Y ahora me menciona una copla de Cuchilla del Fuego. De un tal Luis, me parece. Voy a revisar, pero yo si no tengo la data, no puedo encontrar si no tengo el dato preciso. Esa sombra como un nuevo Cristo que anda. Y para reconocerlo, el Toco Chico lo va a tener que mirar bien, porque debe estar bien viejo. Yo hace como un año que no lo veo. Y no sé si lo reconozco, si lo vuelvo a ver. Sí, sí, me conoce, sí. Yo hace capaz unos 25 años que no lo veo. Pero si lo veo así, capaz que me encare y me mire bien, lo debo conocer. Si lo conocimos una vuelta, lo vimos, los conocimos. Fue ahí en Guayabo, andaba en una camioneta y cuando me miró, le digo, vos no sos fulano. Y me dijo que sí, que era, no me conocía más. Está capaz si lo veo. Ahora no lo conozco, pero. Está loco, no lo voy a conocer. Está loco, la cuchilla fue una reliquia para mí, hermano. Soy nacido y medio criado en esa zona. Che, pichirica, está loco, una culadera de audio, ¿no? Che, decirle que digo yo que lo conocí, sí. En vida, al Toco de Silveira que tenía almacén en la cuchilla del fuego, que depende un temporal. Que arrancó todo el pueblito, donde hicieron unas 12, 13 casas, volteó a todas, e incluso volteó el almacén que estaba él, le cayó una columna del almacén arriba y fue, y a través de eso fue que falleció. Entonces conocí el hijo, la señora, a él ni que hablase, me habrá dado caramelo, caramelo el tiempo que los tarros cuadrados, y como miraba los caramelos por una tapa, por el costado tenía un vidrio, porque él tenía ovejas y en el cuchillo del fuego. Desde la cuchilla del fuego yo conozco desde que nací, si se quiere. Conozco dos politos que eran encerrados por un campito. La cuchilla del fuego y Tomás Paz. Ahí para el lado de ahí para el lado de la meseta, ahí para esa zona, hay un polito Tomás Paz, que era cerrado, habían dos puertas. Entrabas por una calle, había una puerta y salías por la otra y otra puerta. Y la cuchilla del fuego era igual. Entrabas de aquí para allá. Siendo por Piñera o por acá, por la 4, había una puerta de fierro. Y al salir allá adelante, como quien va para Corrales Viejo, había otra puerta, que hasta ahora existe en la puerta. Aquella existe hasta ahora. Esta que está acá adelante, yendo de aquí, por el lado de Piñera, por decir, esa sí no existe más. Yo me acuerdo que la Silveira del Toco tenía como 800 ovejas ahí en el campito ese. Y bueno, nos pagaba con caramelo en el tiempo que nosotros íbamos a caballo a la escuela, a la cuchilla del fuego de Santa Luisa, a la cuchilla del fuego todos los días, y hacíamos 30 kilómetros, y de vuelta 15 y 15, y había helada grande, y no había helada grande, había que ir igual, e incluso cuando llovía mucho, cuando veníamos para atrás, mirábamos la estancia más o menos a 1500 metros, una cañada, que no nos animábamos a pasar porque papá no lo dejaba, papá o mamá. Íbamos para atrás y nos quedábamos ahí enfrente a Santa Amelia, Estancia de la Armonía, que antes era puesto de Santa Amelia y ahora es una estancita, antes era puesto de Santa Amelia. Santa Amelia antes era grandísimo, eran como 10.000 cuadros, ahora están repartidos entre 4. Pero en esos años había un fonte de puestero y al otro día nos quedábamos ahí, al otro día salíamos de vuelta para atrás, para la escuela. Íbamos a la escuela y después, bueno, sí, de tarde si estaba baja la cañada, veníamos a quedarnos Santa Luisa de vuelta. Serán, si tendré historias, yo la escuché del fuego, me crié en esa zona ahí del año, y en Santa Luisa del año 82. Hasta el 88, por ahí 89, yo no me acuerdo mucho. Tuvo mi padre de encargado y el patrón de Santa Luisa en esos años era Dolce, tal Rodolfo Dolce. era dueño de ahí de Santa Luis y de Estancia del Progreso y del otro lado el paso al parque. Que ahí son 12.000 hectáreas, está, ahora vendió el hombre, pero ahí eran 12.000 hectáreas. Estancia del Progreso, estancia muy antigua también. Qué vida tan diferente, la mía y la suya, señor presidente. Empalme FM. Mientras yo vivo en un rancho que se cae de pobre siempre trabajando. Usted es un terrateniente que vive en palacio rodeado de sirvientes. Qué vida tan diferente, la mía y la suya, señor presidente. ¡Qué vida tan diferente! ¡Qué vida tan diferente! La mía y la suya, señor presidente. Mientras yo, igual que el peludo, metido en la tierra me reviento y sudo. Usted maneja mi suerte chupando importado en Punta del Este. ¡Qué vida tan diferente la mía y la suya, señor presidente! Y para reconocerlo al Toco Chico lo va a tener que mirar bien, porque debe estar bien viejo. Yo hace como un año que no lo veo. Y no sé si lo reconozco, si lo vuelvo a ver. Pero donde lo vea al lado de un fogón, sí lo reconozco, porque si hay asadores, ese es uno que sabe lo que hace, ya que el hombre menciona ahí. ¿Quién te dice que esta conversación nos traiga atrás un buen asado, che? Che, cantinero, vos que sos el cantinero. Le voy a preguntar al ñoque, a ver, cómo está de oveja, porque él siempre estuvo, ¿viste? Sí, que no, decirle que sí, que yo no tengo problema de conversar con él, sí. Combinamos algún día ahí, en algún asado o algo, yo no tengo ningún problema. Está loco, esa letra nomás que hizo Luis, del Puente Tabla, y de Santa Luisa, mirá. Ese es vidírico, está loco. La payada ese que hay en la cuchilla del fuego. Le vamos a poner así, che. Historia de estancia fortificada por Juan González, ¿qué te parece? Tiene que seguir bastante los cuentos del hombre de noche. Con un torrente gris de palomas y una canción de verano y remos, con una lluvia de sol y aromas, se va la tarde novia del tiempo. Dame isleñita ese vino agreste de tus racimos, nácar y miel, todo el paisaje me huele a verde, crece en mis venas y arde en tu piel. Cintura de arena, azul pentagrama, distancia y camino, sonoro es el agua. Llévanos contigo donde nace el mar y la luna muere mojando el trigal. Un cielo rosa flecha en las tunas, su cruz en vuelo tiende el biguá, y el río estira su piel lobuna bajo un diciembre tibio y frutal. Pasa entre juncos la enorme boa, mordiendo el verde arrullo del viento, y un cisne oscuro lenta canoa con un adiós de verano y remos. Bosquejando soledades me fui enhebrando distancias, el viento en el corazón y una luna en la guitarra. Partí cimarrón de sueños a encenderme de calandrias, tañendo un sol de quimeras bajo un cielo de esperanzas. Me desvelé con la lluvia y me dormí con el alba, acariciando palomas plenas de luz y de gracia. Y desperté tiempo adentro con la tristeza en el alma, como si en verdad no fuera el mismo que me alejara, el viento en el corazón y una luna en la guitarra. Cintura de arena, azul pentagrama, distancia y camino, sonoro es el agua. Llévanos contigo donde nace el mar y la luna muere. Azul pentagrama y la luna muere. Distancia y camino. Canción de verano y remos. La versión es de Washington y Cristina. Washington Carrasco y Cristina Fernández. ¿Cómo es el apellido de Cristina? Nunca me acuerdo. Canción de verano y remo es de Aníbal, nos dijo el amigo Brum la otra vez. No se equivoquen, nos dijo. Vos la conociste por Jorge Cafrune, a mí me dijo. Pero es de Aníbal. Che, 22-6, de amargar esta primera parte, quedé sorprendido como un testimonio que en este caso nos consiguió el amigo Borges puede convertir en interesante una hora y pico, ¿no? De esta primera, una hora clavada, mira, igual que el otro día que miramos la hora con los viajeros y era una hora. Bien interesante, para el que quiera escuchar, para el que quiera estar en otra, puede también, pero nosotros estamos en esta, ¿viste? Va a ir un spot del Empalme y ¿qué vamos a hacer? No sé qué vamos a hacer. Íbamos a ir a la segunda parte, ¿no? Pero quedaron audios acá colgados. A ver, ¿cuáles son los audios que quedaron? Ah, porque estuvimos hablando de un video de Nelson de la estación que todavía no lo he subido. Usted está ahí, Nelson, usted está mirando el partido. Ese video te lo manda Nelson, del Museo Midland de Paysandú. Che, hay que hacer una batida a Cañada Grande en un auto para que no me muerdan los perros, para ir a ver si está ahí Apolinario en el cerro que me dijo el hombre. Che, está quedando todo negro acá, dice que llueve hoy o mañana. Pero ojalá que no llueva mucho porque tenemos que pasar en un auto ahí esquivando unos perros, che. Qué cagada, nos fuimos antes, ¿no? Llega a llover, queda un bañado ahí abajo. No, pero prendé nomás y no va a pasar nada. Cuando mucho caerá alguna garúa. Que va a haber tormenta eléctrica. Ya se despejó todo. Hace una nube negra ahí en la vuelta. Va a refrescar un poco, pero va a ser eso, nomás. Ahí te quedó, gaucho, no lo di antes. Suspendieron la salida de la meseta por dos o tres garúas. ¿Cómo es? Pero no aprendieron más. No sé si alguno te va a dar bola, porque no sé si sabés que juega el más grande de Uruguay. Che, buena cubierta. Ah, podés ir varias veces porque yo lado. Está loco. Pobre del gaucho tradicional que tiene que andar en el campo, ¿no? Con estas tormentas a veces, ¿no? Porque a veces confunden los gauchos. La guapesa con la bobada, ¿no, che? Con la turrada, que me perdone los gauchos, pero traen de la tradición, traen que hay que ser guapo hasta con el tiempo, y al rayo no le mosquea lo por lo guapo que sean. Los gauchos no escuchan rock, y vio que era el Empalme Radio Roca, está todo, no anda con mucho gregre para decir Gregorio, ¿no? Acá me estaba acordando dos anécdotas, ahora que está feo el tiempo. Uno de un lugar que íbamos a pescar, que a veces nos agarraba algunas tormentas por allá, por el Queguay. Por el Queguay chico era, ¿no? Está lleno de cruces, un puerto que íbamos nosotros ahí. Un día le pregunté a un viejo que iba con nosotros. Digo, ¿por qué tantas cruces acá, contra el agua? En una isla era. Era contra el Queguay y de la parte de atrás cruzaba un sangrador feo. Y me dice el paisano que iba con nosotros, el viejo, mejor dicho. Y porque los gauchos son valientes, le salían a juntar las vacas a los patroncitos para quedar bien, para cumplir con su trabajo. Como no tienen horario para trabajar. Tormenta, rayos, y más de una vez dejaban el esqueleto. Iba, le ponían unos guayabos atravesados de forma de cruz, ahí quedaban los gauchos guapos. Yo digo, ¿qué lo parió? Y una vuelta que nos empezó a agarrar una tormenta, nosotros le digo, acá debe ser suena mucho rayo, porque había cruces por todos lados. Ellos tenían las historias, y parece que era como